No te busqué, ni tú tampoco. ¿En qué fiesta de mierda me he metido? Yo no sé qué hacer conmigo, yo no sé si te pueda esperar. Ángel Redentor mundano. Ay, ay, ay, ay, me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo. A un descanso. Ay, ay, ay, ay, me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo. Mejor me voy a un descanso. Hacer conmigo mejor.